two seat. Pull up on your bitch in the two seat. Dale, mommy, she the ice and she wanna party. Yeah. Dale, mommy, she the ice and she wanna party. She like, ay, papi, ay, papi, ay, ay, papi, ay, papi, ay. You see me, you stop me, ay. I see you, I chop it. Diablo, mommy. Que coquillazo. Dale, con chupla, pla, pla, con chupla. Dembow. Por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes estaba atrás. No te imaginas con lo que te voy a buscar. Sube la masa que esta vaina está ratatata. Busca ese cuero que ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panties y la pongo a brincar. Chupla, bla, bla, chupla, bla, bla. Chupla, bla, bla, chupla, bla, bla. Xiomani, mi joyero, saludo. Chocolate mío. Cama, traigan champaña y muchos maricos. No te puedo dar la luz, esperas con los Federico. Un jerarquía, yo la pongo desde chamaquito. Mi religión en la calle, el tigreaje los predico. Me estoy buscando como que vendo perico. No me pueden allanar porque legal lo que trafico. Dan en mi contacto la ruta por Puerto Rico. De que como por antojo y no siempre tengo apetito. Nuevo rico, hace dinero, ese es mi dedito. Yo no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me he visto en baja, sé lo que está desgranado. También sé lo que se siente vivir la vida vulgar. Y está gente mía en Nueva York. Con una Carlos, Carlos Solís. Agárrame, agárrame con un privity. No comandante, pa' mí es un TBT. Ando en la Mercedes, pero me guillo pa' un CP. Y el que me frene le damos un reeling, reeling. Con la B-U-L-I-N. El más conocido sin correr a la PN. El hijo de Mercedes, que me de ADN. Con la G-L-O-C-K. No busques que te frene. Otegra, baja, mundo, baja, mundo, suena el mundo. Tuyo, para que no le esté diciendo patrón a tú el que te brinda un vaso de romo, muchacho, ¿oíste? ¡Chua, acuéstate! ¡Chua, acuéstate! ¡Chua, acuéstate! ¡Chua, acuéstate! ¡Chua, acuéstate! ¡Chua, acuéstate! Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Regale todos los millones en el barrio. Con lo que te comprendo vuelvo a multimillonario. El sicario, el legendario, el parte culio vario. Mis hijos van a ser unos parte en algo hereditario. Nario, nario, ¡Adonis! El país va, son Luis y los bajos. No partí loco, me llegué por pime pack. El sonido de la cross y los ojos suena crack. Ustedes están en alta grama ligado con... Y yo estoy bregando con guaganagarí. Y lo que me tiran todo se da por la nariz. El alfa un bobo, una tetera. Yo me pegué en el mundo entero sin disquera. Dale vuelta a la cabeza y a los brazos por los lados. A tu mujer le empatillé y le dejé el plau. Además deciste que aquí todos estamos burlados, estamos solos en todos los lados y tenemos en todos los lados. Paro empatillado, arrebatado también en... Dímelo chivo el mío. Tengo una goma por lo mina calibrado, con la tabla en los bolsillos y lo de los... Manito lecho, perra, segura rencal, fuera con... ¡Ay, mi madre! Empatillado, arrebatado en el molineado y paso yo en una goma por lo mina calibrado, con la tabla en los bolsillos y lo de los venta clavado. Y a tus perras, perras, perras, como si fuera con lado. ¡Chua! ¡Acuérdate! ¡Chua! ¡Acuérdate! ¡Chua! ¡Acuérdate! Los dembow que están matando, ¿vale? Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. El hombre que anda con buena fragancia se ahorra 20 minutos de cotorra. Llévate de mí. Something for your mind, your body and your soul. ¡Adonis! Te está dando un ching. Summer Addiction. Agárrame, y que estoy malo. Ay, paga, paga usted. Agárrame, que estoy malo. Ay, ay, ay, ay. Y esa patilla, porque está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Y esa patilla, porque está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Bo-bo, bo-bo, bo-bo. Hace de maldad, ella cita ruling y desacata. Y yo que estoy trucho, loco por matar. Pero con el flow yo me quedé. Tú que estabas puesto, pero te quité. Rompiendo el bajo de la discoteca. Tú de que sonaste y yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota. Rebota como una pelota y no es de boca. Y se me nota que yo estoy en nota. Dale, a mí rebota como una pelota y no es de boca. Perla Rodríguez, Billy Espinal. Y no la siento. ¡Sube! Haciendo, Dirección Rosana, 890. Todos los cordones pa' los chapones, pa' ti yo tengo por pulgones, pa' fuera lemones, que el caco se desabotone. Fumando la pongo a quemarme, pa' ti yo pollito, que tiene mi pana maldito, de la Filipe tengo un saco. Diablo, me fui mal ahí a lo bonito y tú tienes par de pesos en los bolsillos, ¿qué es lo que te sale hoy? ¿Qué es lo que te sale? El sol, la playa, un tro de vaina, el sol, la playa, un tro de vaina, el sol, la playa, un tro de vaina, el sol, la playa, un tro de vaina, te di, no te eché, suéltame en banda y pague el hotel, con los cuartos que me robaste del pantalón cuando me bañé. Suéltame en banda y pague el hotel. Con los cuartos que me robaste del pantalón cuando me bañé. Que es altura, saludos. Tito Freddy, dímelo Chanel, Tonito. Te desnudaste, muchacha, en la arena, vamos a dar cacha. Mira la playa y el sol, tú y yo estamos en calor. Te voy a untar tu bronceador, oh, vamos para el agua mejor. Que quiero zamarte un tro, tú y yo vamos a hacer de todo. Si te gustó, te gustó, te gustó, si te gustó, te gustó, te gustó, si te gustó, te gustó, te gustó, si te gustó, te gustó. ¿Te acuerdas, verdad? Si te gustó, te gustó. Oye, ahora esto es increíble. Que si yo no me canso de beber, como que si yo bebo corriendo, coño. ¿Hasta cuándo será que pudiese seguir así? ¡Pero diablo! ¡El diablo! Si tú no me entiendes, no te puedo olvidar. Por más que yo lo intente, no lo puedo lograr. ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Qué tengo que amarte así? Si yo me paso el tiempo acordándome de ti, ¿por qué será que solo con tu amor, cuando te doy un beso, me muero de pasión? El que está bebiendo salud, dice. Terminará contigo. No quieras terminar lo que siempre soñé, tenerte corazón conmigo. Me gusta esa vaina. El amor contigo, ahí fue que yo me amarré. canción El Hombre Saludo. Dímelo, Panda, mío. Ayer juré no volverte a buscar, pero eso de estar tan lejos de ti, yo no lo puedo aguantar. También te llamé. ¿A dónde? Al maldito celular. Y al mirar mi número en la pantalla, tú no quisiste. Pero uno va a la discoteca ahora y ve esta mesera con roles de 30 mil dólares y no sabe si pedirle una botella o pedirle un préstamo. Yo no entiendo. Dímelo, Ariel, a la langota mía. Manito Alan Promotion. Tomás Soto. ¿Cómo va chateando, coño? Entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste y jugaron contigo. Que guardas rencor en tu alma, aquella persona que cambió tu destino. La misma novela con otro guión, con escenarios diferentes y el mismo actor. Parece que no te sirvió la lección, la moraleja de esa fábula del amor. Entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste y jugaron contigo. Que guardas rencor en tu alma de aquella persona que cambió tu destino. Que no te conmueves por nada, por eso te ensañas haciendo lo mismo. Como si el mundo fuera tuyo y todo poder. ¿De qué te sirve ese hermoso color de piel? Si a la deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres fuerte. Se fue mi amor bonito una mañana. Y esta vez ya no la quise detener. Cerré mis ojos y pedí por ella. Sabía que ella nunca iba a volver. Me duele porque yo la amé de veras. Y ella no, nunca me pudo querer. Mas no la culpo porque siempre fue sincera. Que Dios bendiga siempre a esa mujer. Dice, a donde quiera que ella estés, le deseo sinceramente que le vaya bien. Sé que merece lo mejor quien la tenga entre sus brazos, llénela de amor. Dejó tanta huella en mí que ya no podré olvidarla. ¡Oh, Dios! Dejarla así partir fue mi forma de amarla. Oye, está. Ay, qué malo cuando te enamoras de una mujer. Tú le das todo lo que quiere, mucho amor y buenos placeres. Y después te enteras que no te quiere. Yo te amaba con el alma. te amaba con el alma y tú a mí me heriste. Me rompiste el corazón y ni siquiera te importó. Eres una mala mujer, mataste mi amor. Mis amigos me aconsejaban, pero yo nunca los escuchaba. Y por dudar de sus palabras, caí en tu trampa. Y hasta te escribía canciones, mami. Y tú siendo una falsa. Oye, amigo mío, cuidado con una mujer así, que ahí es que duele. Son el año, la gente de San Pedro, saludos. Kimberly mía, gente de Sevico, Luis Ángel, Pablo Williana. Uy. Vamos a seguir chateando, ven. Me dijiste que no me querías, que amor por mí nunca tú sentías, que solo fue una trampa otra de tus mentiras. Pero ¿qué puedo hacer yo? Un pobre hombre consumido del dolor. Lo que me hiciste no tiene perdón, me heriste el corazón. Trampa de amor, tú a mí me hiciste. Me dijiste que tú me querías y tú me mentiste. Te entregué todo mi amor y de mí te reíste. Trampa de amor, tú a mí me hiciste. Oye, está. Ay, yo te amaba con el alma y tú a mí me heriste. Alguien que me fíe un pote a tres pagos, por favor. Tú sabes bien que sin ti no funcionaré. Sería intentar volar sin alas. Tú sabes bien, sin ti el invierno será muy cruel. Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no. ¡Ay, trae esa canelilla, coño! Y todo el tiempo que pasamos juntos, será una mancha en el agua. Y cada noche que te amé, lo juro, la recordaré junto a la luna en mi cama. Ay, ay, ay, ¿qué será de ti? Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo quedo muy solito aquí. Ay, ay, ay, ¿qué será de ti? Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti. Tú sabes bien que si me quitas de en medio hoy, voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí. Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós y luego continuar en calma, oh no. Y cuando lejos, muy lejos estés, te recordaré con tristeza en la mirada. Y cuando el deseo entre en mi piel, imaginaré mi mano bajo tu falda. Ay, ay, ay, ¿qué va a ser de mí? llega la salsa, vamos ya. Mira, tú sabías que la vagina es la mejor olla de presión del mundo. Tú entras esa carne dura y a los 5 minutos la sacas blandita. Yo no entiendo. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan. Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo, los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Ya me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso deseándote cada día, cada noche deseándote, para hundirme en tus abismos inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella, deseándote así mismo como estás tú deseándome en la farsa de otros labios, saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca. Picaíta, picaíta. Quiera perder su tiempo, que me aconseje. Y pésame, déjame terminar lo que empecé. Apriétame a tu pecho y siénteme. No olvides que fui yo quien te enseñé. Ven, tómame, dibújame en la piel. Entre nubes de temor, gusta la gente de Minerva Decoraciones. Minerva, mi mai, la más dura. Minerva Decoraciones. Pelo Chiwi, Cargo Express. Está Clara Celina, Salsero. Y ahora ve, recoge tu maleta y vuelve aquí. Que juntos empezaremos a vivir aquellos sueños que él un día rompió. Y búscame, te esperaré sentado en el sofá, aquel donde un día te enseñé a besar y nunca más te volveré a dejar. Y no le temas a él, que no es tu dueño. No le finjas amor, que todo es nuestro. Y no le temas a él, basta de nervios. Con mi piel cubriré todo tu cuerpo. Escapa de sus manos y ven aquí a mi lado. Te da un chin, volumen 6. ¡Aprieta! Te equivocaste, yo no soy ese amor. ¿Quién se niega o exige pasión cuando tú tienes ganas? Yo no soy ese amor que depende del frío el calor. Te molesta o calienta tus sábanas. Te equivocaste, corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor que se queda mirando el reloj, mordiendo las horas hasta que esconde un dolor y oculta una lágrima. Yo no soy quien se deja dominar y amar por lástima. Tercio, pelo y piedra, agua y arena. Soy comandante Chao, Alex Abu Dhabi. Uy. Te equivocaste, corazón, te equivocaste. Yo no soy ese amor que se calla por temor. Te dije a todo que sí, sea lo que sea. Yo no soy quien esconde un dolor ni oculta una lágrima. Yo no soy quien se deja dominar ni amar por lástima. Tensión, pelo y piedra, agua y arena. Y mira cómo dice. Aprieta, vámonos para Nueva York. Tohochi, Willow Fantati. Tensión, pelo y piedra. Agua y arena, tercio, pelo y piedra. Agua y arena, eso eres tu mujer. Te equivocaste, mujer, te di mi amor, no lo supiste comprender. Tercio, pelo y piedra. Agua y arena, eso eres tu mujer. Tú cometiste un gran error al despreciar mi sincero amor. Tercio, pelo y piedra. Agua y arena, eso eres tu mujer. Yo quiero. Thank you. para Nueva York en el verano, dale. Y si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Luego a la gira de un barco o a la playa de un chiambrillo, la fiesta del pavoncillo o con la pompa en un charco. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, gozan con prudencia. Fiesta folclórica quieres, allá en el parque central. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan. Jason, que eso de ser tóxica es para mujeres lindas. Si tú eres fea, tú lo que estás zarando mucho, dice él. Son Ale Figueroa mío, Camarieri, Imperio Barbershop, Melo Dani, Todani Barbershop. Oye, no me eche la culpa. Gente de Brooklyn, la gente de Queens, la gente del Bronx, la gente de Manhattan, salud. Es el señor que sabe. Gente de New Jersey, Filadelfia. Gente de Boston, Massachusetts, buen verano, eh. Uy. Oye, lo que viene por ahí, oye. Merenguito sabroso. Vamos a un chin de mambo también. Chin de típico. Dice.

cariño, espérame. Que el tiempo pasará. Pero un año no es un siglo y yo volveré. Y qué difícil es vivir sin tu amor. Dímelo, Heidi Brown, mía. Merenguera dura, Heidi. Esto es Raúl Rulay. Raúl, saludo. Sigue, huele la conejita. Dame otra, Crispy, dame otra. Te prometo. Te dio olvidar cuánto has querido, yo te superar. Solo he herido a quien me negas, sabiendo que mañana tienes tu roto. Vale, subimos, vale, piquete, ven. Productions on the building. saludo, gente de San Francisco, gente del Cebo, la gente mía. Gente de Esmodar y dale. Por su amor me vuelvo loco, ajá, corriendo poco a poco, por ella me desespero. Ay, ya no puedo ni pensar. Por su amor me vuelvo loco, voy muriendo poco a poco, por ella me desespero. Y yo que pensé que te iba a olvidar. Por su amor me vuelvo loco, voy muriendo poco a poco, por ella me desespero. En la vida no quiero nada sin ti. Por su amor me vuelvo loco, voy muriendo poco a poco, por ella me desespero. Y esto tú lo ves escuchar y ay, qué pena. Y no te he correspondido como tú lo has esperado, yeah. Ay, qué pena. Esa vez que vino y nunca yo he tenido ni un minuto de esa boca. Ay, qué pena. Esa vez amado y no te he correspondido como tú lo has esperado. Ay, qué pena. Esa vez que vino y nunca yo he tenido ni un minuto de esa boca. Llegó el perreo, vamos allá. El tiempo volando, se va. Hoy te tengo pero hey, quizás mañana te va. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Yo sé cómo tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Como dice tu estatura sin mirar, uy. Taco Luis Butín, maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones pone fin. Como se siente, como se siente. Si te vi del 1 al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llame pa' verte. Hasta arrebatado, tú me tienes engavetado. Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te he dado. A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado. En la cama tengo ganas. Recuerdo me persigue, porque como tu baby hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue. Le digo la presión y me dice, me sigue. Es incómodo, le dale paleta. Obligado en la uni de atleta. Con la suela de los tacos son rojos. Te vestí cuando lo hicimos en el Jetta. Te palmo y explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo. Nadie lo hace como tú. Y que se baje la faldita, como yo que siempre ando en la pita. Papi, dame duro pa' que se repita. Dale pa' acá que yo tengo de todo. Si tú quieres mar y nos fumamos las demás. Que sea tibirica. Pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita. Que sea tibirica. Ya quiere que sea un bombón. Que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sea tibirica. Después del party te fume este blon. Yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Yeah. Ven. En la maricona hay más de 100. En la mesa está la mari pa' que la pasemos bien. Yo tengo los trucos del maestro Chen. Aunque tú seas más fea que el muñeco retentén. Muévelo hasta abajo pa' que escuche lo que loco trajo. De ese culo quiero un tajo. Mándalo a tope el carajo. Aquí no estamos en relajo. Por esa chapa me bajo. A los chupa sangre tengo esta calle te bajo. Pum. Sigo tirándola por el sunroom. Aplastando los bares sin usar el autotune. La bola de humo me tiene como goon. Loco por tirarme de cabeza chulum. Pum. ¡Adoni! Dale pa' acá que yo tengo del tos. Si tú quieres mar y nos fumamos las demás. Que sea tibirica. Pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morena. Dice que sea tibirica. Ya quiere que sea un bombón. Que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sea tibirica. El pedacito que le gusta a la mujer. De blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Tú quieres que sea tibirica. Putona. Papi, ven y detona. Yo tengo un chapón. Te encanta este culo. Yo estoy dando para papi. Deja tu emoción. porque yo soy la tentación. Si me da un chin de cotorra, yo me quito el pantalón. Tú tienes que tener bulla pa' comerte esto. Cuando yo me abajo, te lo agarro y te lo aprieto. Porque yo estoy rápida y te noto lento. Hasta que te venga, tú vas a sentir lento. Y dice, hasta que te abaje, tú vas a sentir el movimiento. Hasta que te abaje, tú vas a sentir el movimiento. Y dice, DJ Adoni. Vamos a poner una vieja también para allá atrás. A ver si te acuerdas, espérate. Se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Eliel. Bachata, salsa, merengue, reggaetón, típico. De todo un chin, volumen 6. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoni! ¿A quién? ¡Ah!